pensar, qué palabras usar. Si te digo la verdad, necesito un trago más. Te veo y me gustas, vos no sos una más. Tus amigas me vieron, voy a tener que encarar. No sé qué tanto miras, porque no te acercas. Yo quisiera saber qué estás pensando ahora. Quiero invitarte a bailar y en la oscuridad. Sensual, me está probando.